Bueno, y en esta oportunidad, en esta edición, que además ya la caracterizamos, porque de alguna forma ya estamos sobre lo que, bueno, a nivel internacional se toma como Día de los Pueblos Indígenas. Es como eso que dicen Araí del Día de la Madre, que el Día de la Madre es el día de todos los días, el Día de la Madre Tierra es todos los días. Pero bueno, a nivel internacional la efeméride marca eso. Y es un gustazo también estar dándote la bienvenida, Araí. ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo están? Bueno, en este día de los pueblos indígenas, contarles un poco que se está presentando un libro que tiene que ver con eso, con los pueblos originarios y con la transmisión de la cultura de los pueblos originarios. Más que nada a los niños. Entonces, bueno, contarles un poquito. Mira, mira Sí. que no quería interrumpirte, pero digamos que en estos días, porque Araí ya la hemos presentado, hermana, Inchalá, que además te dedicas a escribir. Vamos a contextualizar para todos aquellos que no te conocen, que no saben, y que entonces te presentaste a un llamado y sale y surge la edición de tres cuentos, ¿está bien? Sí. En sí se le puso el título Los libros de la heladera, los cuentos de la heladera, un poco porque, bueno, por la costumbre esa que tenemos las mamás de pegar los dibujos de los niños en la heladera, en la puerta de la heladera, y bueno, como estos libros están basados. Son libros escritos, cuentos escritos hace tiempo, mis hijos eran pequeños. Cuando los escribí, ellos son los que hicieron las ilustraciones y bueno, yo iba pegando los dibujos en la heladera mientras cuando ellos los hacían, y bueno, bueno, les estaba contando que bueno, el título que se le puso al conjunto de los tres cuentos es Los cuentos de la heladera, porque, bueno, es donde iba pegando los dibujos que hacían mis hijos. Y bueno, leyéndoles el texto de los cuentos, ellos iban haciendo los dibujos para cada uno de los cuentos. Entonces, bueno, comentarles que hay uno de ellos que se llama Mimbi de los Surú, que es una leyenda guaraní, que bueno, que ahí se cuenta en realidad cuál es el origen del nombre de nuestro territorio para los guaraní, para los abuelitos guaraní. El origen del nombre, y bueno, y esos seres que son espíritus como pájaros, no es que sean pájaros, sino que son espíritus como pájaros, esos seres de colores que habitaban nuestro territorio antes de que estuvieran los seres humanos. Bueno, hacen su magia ahí en el cuento y bueno, para que todos disfruten y compartan y puedan saber y estar en todo esto de la cultura guaraní, tratando de transmitir esa ancestralidad. Después hay otro cuento que es Las tribus y las plagas, que también tiene que ver con la cosmovisión originaria, en general, de todos los pueblos, ¿no? No, eso ya no es específica de un pueblo y tampoco transmite una leyenda específica, sino que es una creación, ¿no? Un imaginario, digamos. Que bueno, que tiene que ver con la espiritualidad, y tiene que ver con la ecología, y tiene que ver con remoto tiempo, que no está bien definido en qué momento es, pero un remoto tiempo en que todas las personas de toda la Tierra estaban conectadas y vivían en armonía hasta que, bueno, ahí en el cuento se... ustedes van a ver, bueno, sucede algo que hace que esa que empiece esa desarmonía, y es actual también, ¿no? Es un cuento que también tiene que ver con cosas que están pasando ahora. Así que bueno, Ese era el segundo, bueno, por lo que pues, yo venía siguiendo sí, bien. En realidad no lo estoy diciendo en el orden. No, no importa, y el tercer cuento, más o menos, ¿por dónde viene? Después tenemos Niña Ñandú y las mariposas, que es el que escribí más, que escribí último, digamos, ¿no? Hace menos tiempo que lo escribí. A mí... y bueno, este fue inspirado en meditaciones y conversaciones con árboles y con un árbol por allá por la Quebrada de los Cuervos. Y bueno, Niña Ñandú es una niña especial, que gusta mucho de la soledad y de estar en el monte. Bueno, tiene ciertas características que, bueno, que en nuestro mundo capaz que se les puede tildar o etiquetar como con cierto tipo de autismo de repente. Pero en realidad es una niña justamente que valora y tiene una forma de conectarse con todo, distinta a la mayoría, ¿no? Y con todo el aporte que eso puede dar a las personas. Entonces, Niña Ñandú conversa con el árbol, le cuenta sus problemas, tiene la capacidad de escuchar también a los animales, a las mariposas, y bueno, no. Recibe consejos del árbol también. Y bueno, es como un aporte, digamos, de enseñanza, de esa forma de ser hacia todas las personas. Y Niña Ñandú también tiene como transmitir el gusto por el monte y la soledad y... No soledad, en realidad, la conexión con la naturaleza y los animales. Y como eso al final la ayuda también, ¿no? En sí, en su vida, ¿no? A mí lo que me resulta como abrir una pregunta para poder profundizar de repente, ¿no? Porque, digamos... Dentro del universo de la literatura infantil tenemos una corriente de cuentos clásicos que hemos consumido hasta el hartazgo a veces en algunas situaciones. Los niños están hoy también con un montón de digamos personajes que surgen de los ámbitos mediáticos, ¿no? Que se convierten en libros, en historias. Uno podría pensar que de repente le resulta más inspirador, no sé, cuentos sobre ciencia ficción, la inteligencia artificial, ¿no? Pero volver, ¿por qué y cómo volver a retomar esa mitología, ese mito, ese relato creado desde una cosmovisión que, bueno, que en este momento no presenta dragones, no es de otra cultura, no es de la cultura medieval europea, es de... desde una sensibilidad, digamos, particular nuestra, indígena, que además era un debe, ¿no?, de la literatura infantil. Claro. Y sí, estos cuentos son una oportunidad para que dentro de las familias se pueda justamente compartir desde esa óptica, ¿no? Y que no todo sea...

ella había fallecido cuando yo nací. Y tampoco ella, mientras estuvo viva, ella era un secreto muy fuerte, no estaba oculto desde su idioma hasta todo, tenía que ocultar que era india. Entonces, quizá hubo alguna hija a la que le transmitió y ella, en su forma de ser, siguió siempre guardando su forma de ser originaria, pese a haberse criado en una estancia, ¿no? Luego de que fallecieron sus padres, que en una matanza. Pero no tuve oportunidad, ¿no?, de tener este tipo de relato así no estaba todo muy oculto, ni los relatos ni la forma de vivir, no. Entonces ni yo ni la mayoría de la gente que indígena que nace en la ciudad, como que es bastante duro eso, porque en sí la forma de ser se tiene igual, la memoria está, pero reprimida y sin decirlo, genera como toda una problemática que es como muy específica de los indios de ciudad, que es distinta a la de los indios criados en la ruralidad, digamos, ni mejor ni peor, ¿no? Con sus características difíciles ambas, pero tiene características propias. Ese contacto mío no fue de niña. Ahí va. ¿Y cómo y cuándo te llega ese contacto, digamos? Para poder relatar desde ahí, que no es solo un relato, ¿no? Porque es relatar desde un sentir, pero desde un claro. De una forma de concebir también la relación en el mundo, las relaciones. Claro. Como todos indios de ciudad, haberme criado fuera, sin comunidades, sin nada, igual siempre tenía ese sentimiento muy muy muy fuerte de la memoria ancestral, ¿no? Pero bueno, las cosas de la vida, llegó un momento en que sí tuve oportunidad de contactarme con gente de comunidades indígenas. Primero fue con los grupos charrúas, acá en Uruguay, y después acá en Uruguay también, cuando estuvieron la gente guaraní india. Bueno, tanto yo como otra gente estuvimos con ellos compartiendo, aprendiendo muchas cosas también, o reaprendiendo, más bien recuperando memoria, más bien es como recordando, ¿no? Pero gracias a lo que ellos han mantenido, ¿no? Y han podido mantener al estar en comunidad. Y bueno, en el marco de eso, años que fueron de compartir y sembrar maíz y ceremonias y guataporás. En un momento se organizó una ATI, una asamblea, que es, quiere decir, una reunión, un gran ATI. Y bueno, allí vinieron abuelitos de Brasil, de Argentina, de Brasil, de Misiones, y allí ellos, compartiendo con ellos, contaron bueno varias cosas, entre ellas la leyenda de los Zulú, de acá, del Uruguay, de esos seres como pájaros. Y bueno, para es un poco más, si responde a la pregunta del contacto con la cultura guaraní, en concreto es ahí, si bien desde siempre estuvo ese sentir, ¿no? Y estuvo desde antes el vincular con los hermanos charrúa, bueno, que en sí el contacto con comunidades fue a través de los guaraní, que en sí fueron esas confluencias de la vida que me llevaron a ir contactándome, ¿no? Fue llegando todo el contacto con cada hermano, con cada hermana, y el contacto con los enviados guaraní. Fue algo como, entre comillas, casual. Buenas. Pero al fin se dio, sí. Bueno, Araí, entonces tenemos chance de adentrarnos en literatura infantil para compartir con nuestros niños y nuestras niñas los cuentos de la heladera. ¿De qué editorial estamos hablando? Es de la editorial de Letritas. La editorial es de letreo, pero la parte de infantil es de Letritas. Y bueno, hace un año se realizó un concurso en el cual, bueno, me presenté con este libro realizado con mis hijos. Bueno, tuvimos el honor y la suerte de salir en primer lugar. Y bueno, gracias a eso que se está pudiendo hacer esta edición ahora. Que si alguien quisiera acceder al libro, bueno, en librería seguro, pero de repente se puede poner en contacto contigo directamente para poder acceder a él. Sí, yo les agradezco si les paso el número de teléfono. Bien, divino. 099-582-551, Inés Araí. Y bueno, ahí pueden hacerme todas las consultas que quieran y encargarme libros también. Así que bueno, a las órdenes. Y para mí es un honor y un placer, y es algo muy lindo poder tener esta oportunidad de difundir y compartir con los niños todo esto que es tan importante para que nuestra vida pueda seguir siendo vida, digamos, la vida de todos. Me encantó. Así que bueno. Muy bueno, Araí. Espero. Un abrazote enorme. Sí. Y estamos en contacto siempre, inchalá. Dale, dale. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. El Estado te mintió. Nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. Nuestros abuelos caminaron antes que llegue el ladrón. Dieron nombres a las aguas, a las aves y a las plantas. El jaguar avisó que el monte despertó. Se levanta el minuán, el boján y el arracham. El camino se abrió, el abuelo itabló. Salgan hermanos ahora, tenemos tarea, mucha tarea. Soplan vientos de unidad, clarea, clarea. El cuerno está sonando, desalambrando, desalambrando. Identidades falsas nos quisieron poner, pero somos de acá, los naturales de acá. No precisamos papel, somos el pueblo bohán, el minuán y el arracham, el yaro y el querandí, el chaná. Ni indio ni aborigen, somos de acá. Somos de acá, somos de acá, somos de acá. Somos de acá, de las tierras ancestrales charrúa, más unidos que nunca. De acá venimos, soy la Onca y Usmar nacimos, nunca nos rendimos, por eso nos reunimos, uniendo clanes, sincronizando los latidos de Europa, no venimos, de los antiguos aprendimos, elevada enseñanza volando como en Dini, de ceniza resurgimos, Rambui y Nambi, llamado de unión a todos los clanes, honremos la oralidad de legados ancestrales, Jalananelo, Michalahu, Kuntai, Jalanau, Pillar, Engoteu, Gekabi, Itaía, Naxicuat, Uril, Kabore, Kwanenge, Inchala, Oko, Bakuabe. El Estado te mintió, nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. El jaguar avisó que el monte despertó. El abuelo y habló, el charrúa resurgió. El Estado te mintió, nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. El jaguar avisó que el monte despertó. El abuelo y habló, el charrúa resurgió. Somos reencarnación de ancestros caídos, recuperando Shengao, cambiando el destino, valoramos la palabra sin importar el clan. Charrúas que resisten, Bohan, Bohan, voceros del barrio, Chaki, Hugo, Patimá, fluimos dando vida como una tamá. La realidad quema como sorbo de Kikán, te lleva hasta el suelo como una Layusan, pero somos Inchalá que no creen en espejismo, junto a Bilugida y luchamos contra el fascismo, rebeldía y mensaje para cambiar la historia. Antiguos nos protegen con su quillapí de la memoria. El Estado te mintió, nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. El jaguar avisó que el monte despertó. El abuelo y habló, el charrúa resurgió. El Estado te mintió, nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. El jaguar avisó que el monte despertó. El abuelo y habló, el charrúa resurgió. Hay un millón de libros amontonados, pero yo no me encuentro. ¿Será porque mi sangre no se escribe ni en papel ni en cuero? ¿Será porque soy charrúa? ¿Será porque soy rebelde? ¿O será porque somos de acá? Somos de acá. Estaba perdida, se hizo la noche, la vio cuando entró.